Buen día, Marcela. Te saludan aquí Martín y Ángeles desde el estudio de La Muesquitera. Hola, buenos días, chicos. Muy, muy buena la introducción. Bien, Perfecto, te bien. esperamos. Esa es la Enganchamos justo, idea. sí. Esa es la idea. Que la gente pueda terminar sus estudios secundarios y, ¿por qué no, continuar el terciario o la universidad? Por supuesto, esa es la idea. Esa es la idea, que muchas veces terminan el secundario por una cuestión laboral, pero otras, muchas, es por una cuestión personal, para cerrar un ciclo, para terminar una etapa que había quedado colgada. Así que nosotros tenemos esa función de poder cumplir ese sueño, de poder darle terminalidad a los estudios de todas las personas. Y bueno, eso justamente el espacio que nos dan desde La Mosquitera, que lo agradezco, porque muchas veces los SENS quedamos un poco rezagados en relación a la elección de las escuelas, pero tenemos una educación que es exactamente lo mismo que un secundario. Realmente lo que nos caracteriza a los SENS quizás es que tenemos mucha más contención, porque la verdad que hacemos un trabajo individualizado para cada estudiante, porque comprendemos que no solo es educar, sino también contemplar otros valores. Así que los esperamos. Nosotros estamos en Guaymallén, tenemos un montón de ofertas, tenemos semipresencial, tenemos presencial, semipresencial no graduado. La verdad, si quiere les dejo el teléfono para poder comunicarse con nuestros SENS o lo buscan en las páginas, por las redes también, pero es una hermosa oportunidad para poder terminar sus estudios. Bien, Marcela, ¿podés decirlo al aire, al teléfono, así si hay gente que nos está escuchando o que está interesada, se pueda comunicar a ese teléfono? Perfecto, les dejo el número fijo de la escuela, que es 432-3640. Y si no, por WhatsApp al 261-389-8250, que es mi teléfono personal, pero a mí me encanta estar en esta instancia de inscripción. Así que me escriben, yo les comento, les ayudo lo que necesitan para, bueno, como decías vos, los estamos esperando. Marcela, comentanos en qué lugar de Guaymallén se encuentra la sede núcleo y si tienen también aulas satélites o anexos, ¿en qué lugares se encuentran? Sí, nosotros estamos en el núcleo, están Dorrego, en la calle Joaquín B. González, 1522. Es un lugar, está muy bien ubicado realmente, compartimos edificio con la Escuela Martí, así que la infraestructura es preciosa, tenemos todas las disponibilidades. Y después tenemos aulas anexas, una que está en la calle Saavedra, 416 de San José, también con una ubicación genial, porque está muy cerquita de la terminal de ómnibus, muy cerca del Hospital Central, o sea que es muy fácil el acceso. Y tenemos otra semi que está en el barrio Santa Ana, en la calle Martínez de Rosas, que tiene la particularidad de que va mucha gente cerca del barrio, que vive cerca, y que dentro de muy poquito también una escuelita de oficios municipal. Ay, se cortó. Buenísima la oferta. Marcela, te estamos escuchando un poquito cortado. Si nos podés repetir, por favor, esa última parte de que nos venías diciendo, porque no se escuchó bien acerca de lo del CCT, por favor. Bueno, tenemos también un aula anexa en el barrio Santa Ana, que está en la calle Martínez de Rosas. Y lo que va a estar bueno es que vamos a articular con una escuelita de oficios de la municipalidad de Guaymallén. O sea que ahí que podemos ofrecer no solo terminar el secundario, sino capacitarse en algún oficio que escojan los estudiantes. Así que está buenísimo esa oferta también. Ajá, ¿y nos podrías mencionar alguno de los oficios? Mira, hasta hace poco había, no sé ahora porque esto es un nuevo, lo van a volver a incorporar, pero habían tejido, costura, pintura, peluquería. Entonces hemos tenido muchos estudiantes que hacían la capacitación en el CCT y terminaban con nosotros el secundario o al revés. Así que después hicimos una muestra en conjunto del SENS y de los proyectos que hacían desde el CCT y estuvo muy buena esa integración. Excelente. Y una pregunta que me quedó. ¿En qué horarios se puede acercar la gente o comunicarse a los teléfonos? Mira, tenemos distintos horarios, pero en el núcleo es de las 3 y cuarto hasta las 18:40. Ese es el horario para acercarse a preguntar en el núcleo. Y las otras escuelas también, es todo turno tarde. Perfecto. Marcela, yendo un poco más a lo general y a la situación en general, recién nos comentabas que, bueno, que los CENS son espacios educativos, son escuelas, son instituciones que pertenecen a la DGE, pero que muchas veces uno siente que están un poco relegados de lo que sería la enseñanza o lo que uno conoce como secundaria, primaria. Claro. Y que muchas veces, bueno, les cuesta mucho por los alumnos que van, que los alumnos puedan mantener también la asistencia y que puedan ir, y muchas veces se complica en la currícula y en la matrícula. ¿Cómo están con respecto a esa situación que muchas veces nos hemos enterado que quizás hay peligro de que cierren algunos cursos o esas situaciones que implican menos atención educativa? Gracias por la pregunta, porque bueno, estuvimos también la mosquitera, cuando hicimos el reclamo también en la dirección de escuelas por el tema este, justamente del cierre de CENS. Yo creo, quizás un poco romántico mi pensamiento, pero que hay una falta de información de lo que es un CENS, porque en serio, no es solamente educar a una persona, sino que hacemos mucho hincapié en la situación personal de cada uno, porque sabemos que un estudiante que llega al CENS siente como que ha fracasado en otras instancias de educación, que la vida lo ha llevado a abandonar sus estudios por miles de situaciones, y eso lo contemplamos. Entonces no se puede pretender tener un curso con 25 personas, porque realmente cada uno tiene su necesidad de atención. Y no lo digo para aparentar, lo digo desde la realidad del aula. Es cuestión de que cualquiera entra a un CENS, se siente en un aula y vea. Muchísimos chicos con CUT, seguramente en secundaria también, pero yo hablo de lo que conozco. Brindamos mucha contención emocional, y no es que sea una obligación, es que uno se complemente, ¿cómo te diría? No se complementa, pero se impacta de las situaciones de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, no es solo decir aprobar, sino que contemplamos todas esas situaciones, les damos distintos talleres para que salgan un poco mejor a la vida, a pelearla. Es mucha la contención que damos. Entonces, yo creo que es un desconocimiento de la gente en general de lo que es un CENS, porque se trabaja con muchas ganas, con todo en contra. Por eso este espacio que nos dan es fabuloso, porque ahora estamos buscando matrícula, estamos un poco bajo de matrícula, buscando matrícula por todos lados, y bueno, y también hemos descubierto que es parte de nuestra tarea como docente. Pero también volviendo a lo ideal, a mí me gustaría estar todo el tiempo planificando mis clases, que sean más copadas, que sean más interesantes, que les implique razonamientos distintos a mis alumnos. Pero bueno, también me veo envuelta en todo esto que me quita tiempo a esa parte pedagógica. Pero bueno, la docencia es todo. Es todo. No sé si con esto respondo tu pregunta, pero yo te agradezco porque ojalá se sepa desde la sociedad qué es lo que está pasando en nuestro CENS. Sí, importante. Y quienes han concurrido a un CENS, ya sean que hayan podido terminar la secundaria en un CENS o aunque se hayan ido en algún momento, con todas las personas con las que uno habla que ha ido un CENS, nos grafica y nos dice muy bien lo que vos nos estás diciendo, Marcela, que hay un acompañamiento, que hay una situación de empatía, que se sienten mejor en ese espacio, que muchas veces no pueden sostener por diferentes cosas que van pasando en la vida, sobre todo por trabajo o por cuestiones personales, porque recordemos que son adultos o jóvenes adultos que tienen que, bueno, que afrontar situaciones cotidianas de la vida y que muchas veces, lamentablemente, el espacio y el tiempo que le pueden dedicar al estudio es el primero que tienen que dejar para poder hacer otras actividades. Pero cuando uno habla con una persona que ha pasado por un CENS, remarca esto que vos nos decís, que no es solamente lo educativo, sino lo que puedan aprender de distintas materias, sino que tiene que ver con el acompañamiento, con la empatía, con generar nuevas amistades, con un espacio de contención. Exacto, por supuesto no dejamos de lado el tema de la educabilidad, porque nosotros como escuela tenemos la obligación de ofrecer, o sea, que los chicos aprendan. Eso es una obligación nuestra, no es que lo dejamos al lado, sino que eso ya se da por hecho, de que los chicos estudian y que para aprobar tienen que estudiar, sino que digo todo ese otro marco, que la verdad que cada vez me parece más interesante, y por eso es que elijo trabajar en SENS y no en otros lugares. Por eso Dios quiera que sigamos los SENS y que se un poquito se revalorice nuestra tarea. Así es, así es. Sí, inevitablemente todo lugar educativo debería ser revalorizado mucho más de lo que estamos viendo que es revalorizado actualmente, porque son absolutamente necesarios para lograr una mejor Exacto. sociedad, para lograr que personas, que como vos decías recién, se sienten que han fracasado en algunos aspectos de su vida, bueno, pueden sentir en el hecho de ir a estudiar, de poder recibirse un gran logro en su vida, ¿no? Que no es menor. Obviamente, y uno lo disfruta porque los actos de egresado, cuando sobre todo la gente grande dice, me acuerdo una alumna que contaba, que dice, bueno, ahora puedo poner la crucecita en secundario completo. Claro. Y parece algo menor, pero es genial cuando uno lo vive. Por eso, acérquense a nuestros SENS, inscríbanse, llamen a esos números, lo que sea, nosotros los vamos a informar, vamos a despejar dudas para que entren tranquilos y confiados, que les va a ir bien. Perfecto. Bueno, Marcela, no sé si querés volver a repetirnos los teléfonos para que la gente se pueda comunicar para poder inscribirse y si querés decirnos algo más, el aire de la mosquitera está abierto para que puedas expresar lo que quieras. Primero les agradezco infinitamente porque no todos dan este espacio a la educación y realmente creo que es lo que va a ser la diferencia para el día de mañana, una persona que haya estado educada y otra que no. La verdad que sí, se aprenden muchísimos valores y es fundamental nuestra tarea, así que muchísimas gracias por darle difusión. Y vuelvo a repetir los números de contacto. El teléfono fijo es 432 36 40. Después nos pueden encontrar en Instagram como SENS Padre Jorge Contreras, en Facebook también. Y dejo mi celular por si quieren comunicarse por WhatsApp. 261-389-8250. Muchas gracias. Bueno, Marcela, por supuesto que las gracias te las damos a vos porque sabemos el trabajo denodado que hacen los, las y les docentes en los espacios educativos. Así que agradecerte por ese trabajo a vos y a todos tus compañeros que seguramente en el SENS le dan mucha dedicación a los estudiantes. Así que agradecerte desde aquí de La Mosquitera y bueno, te mandamos Sí, un un abrazo beso inmenso. grande a mis profes y a la dire que estaba muy ocupada y no podía salir, pero genial, nuestra directora Graciela Sández, un beso enorme y a todos mis compañeros. Y bueno, ¿y por qué no en algún momento, si se animan a algunos estudiantes, a algunos profesores a venir aquí al estudio y poder tener una entrevista en vivo y que nos cuenten sus experiencias, también sería algo maravilloso. Excelente, claro que sí, lo vamos a hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela. Que tengas un buen día. Un beso enorme. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.